imagino así, esta música sos vos, haciendo piruetas cerca de mi corazón. Solo resta esperar, y si vos la aprendes, aquí todo está listo para cantar los tres. Yo te escribí esta música durante muchos días. A veces vos bailabas, a veces te dormías. Solo resta esperar para darte el amor que tenemos guardado aquí en esta canción. Dormite ahora, querida, dormite, que mamá te va a seguir cantando mientras vos descansas. Y con cada palabra que dice esta canción, formaré un puentecito que me haga.